El psicoanálisis en Más Vale Magazine. Vamos a hablar de un tema serio. Dale. Sí, que es un tema que tiene uno de los temas fundamentales, digamos, de la teoría psicoanalítica, en realidad, ¿no? Y de la organización de nuestro aparato psíquico, ¿sí? Ni más ni menos que eso, de cómo se organiza nuestro psiquismo. Y que este tema, digamos, o esta estructura de la cual intento hablar hoy y compartir con todos ustedes, es exactamente como el epicentro de la constitución de nuestro psiquismo. Vamos a hablar de la función paterna, en realidad. Y para poder hablar de la función paterna, vamos a compartir una metáfora, una analogía, una comparación, en realidad. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de los padres encarnados porque de carne y hueso, digamos. Ajá, vos. Por ejemplo, sí, vos. Sí, Oscar, sí. ¿Sí? Sos un padre encarnado. Sos un hombre en el cual está encarnada la función paterna. Sí, sí, sí, sí. Bueno, para el psicoanálisis, estos padres, o sea, los hombres de carne y hueso que designamos como padres, se presentan, dice este texto de un autor francés, se presentan como si fueran diplomáticos, o los vamos a tener que pensar como un embajador. Ajá. ¿Sí? Y vos andá diciéndome si sigo un hilo coherente. Y sí, yo te pregunto, ¿no?, lo que se me ocurre, bueno. lo que tengo, las dudas que me aparecen, te las bueno, tengo. Vos serías entonces como un embajador. Ajá. Entonces, el padre encarnado, que encarnás esa función, sos un hombre que... Ajá. Funcionás como un embajador, ¿sí? Sí. Así como cualquier otro embajador ordinario, digamos. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace un embajador? El embajador común y corriente de cualquier país representa a su gobierno, claro, ante otro estado, ¿cierto? Sí. Y esa representación le permite hacer distintos tipos de operaciones o negocios para bienes, el beneficio de su propio país a quien está representando. Sí. Bueno, ahora vamos a... esto es lo que hace un embajador, y vos como padre, como hombre que encarnás esa función, sí, estás representando a otro. Ajá. ¿Sí? Ajá. Ese otro al cual representás es el padre, según los términos psicoanalíticos, es el padre simbólico. Eso. Ajá. Que llamamos función paterna. Claro. O sea, que el padre simbólico no es el padre de carne y hueso. No, exacto. No. Exacto. El de carne y hueso, el encarnado, representa a ese símbolo, ¿sí? Uh-huh. ¿Y dónde, ante quién ejerce esta autoridad o esta representación? ¿Vos ante quién, como padre encarnado, estás representando al padre simbólico? Lo estás representando frente a una comunidad, llamemos también como metáfora, a una comunidad extranjera, a un otro país, como hacen los embajadores, que es la madre y el hijo. Ajá. Que esa es la comunidad. Conforman la mamá y el hijo, claro, hacen una comunidad. Ajá. Frente a esa comunidad, el padre encarnado, el padre de carne y hueso, vos, sí, representás al padre simbólico, a ese símbolo, a esa función. Sí. Solamente la función está encarnada en vos. Claro. ¿Estamos? Claro. Sí, sí, sí, perfecto. Esta función está abierta a cualquiera, a cualquier agente diplomático. Uh-huh. Claro. Esa función de representar, ese padre encarnado que representa la función ante la madre y el hijo, puede ser cualquier agente diplomático ejerce. No todos los agentes diplomáticos, no todos los embajadores son el representante más adecuado, más posta para esta misión. No todos son los mejores. Exacto. Vos sabés que hay embajadores que hacen su función mucho mejor que otros. Uh-huh. Exacto, sí. Eran los embajadores ordinarios, ¿no? Uh-huh. La dimensión, entonces, de este padre simbólico o de esta función paterna trasciende, va más allá del hombre real que la representa. Claro. O sea, vos estás representando como padre de tu hija, estás representando una función. Uh-huh. Sí, sí. Esa función paterna trasciende, te trasciende a vos como hombre real. Como hombre, claro, claro. Hombre de chico y hueso, en realidad. Uh-huh. Uh-huh. Por lo tanto, el psicoanálisis dice, con todas las letras, que no es necesario que haya un hombre para que haya un padre. Claro. ¿Se entiende eso? Sí, sí, perfecto, perfecto. No es necesario que haya un hombre, carne, hueso, para que haya un padre, para que haya o se cumpla esta función paterna. Uh-huh. Sí, no es necesario un hombre real para ello. Basta simplemente que ante esa comunidad de la madre y del hijo aparezca un tercero. Ah, claro. ¿Sí? Sí, sí, hay sí. Una comunidad, hay un país extranjero que es la madre y el hijo. Uh-huh. El embajador es un tercero que aparece ahí adentro como tercero frente a esta dualidad de la madre y el hijo. Sí. Sí. Ese media, este tercero, media entre la madre y el hijo. Claro, claro. En el medio, ponele esta expresión muy simple, está en el medio, hace de tercero. Sí, ya no son dos, ya no son dos, sino van a ser tres. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, esto puede resultar medio raro, Oscar, o quizás nos puede desconcertar a más de uno, incluso a aquellos que no están muy habituados con ciertos postulados psicoanalíticos, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, en nada se exige la presencia de un hombre. Claro, claro. De un hombre real, ¿sí? En... para que se pueda designar como padre en la realidad. Exacto, exacto. No es necesario, entonces, que haya un hombre para que haya un padre en la realidad. Sí, sí, es el caso puntual de una pareja de dos mujeres. Hay una de las dos que cumple este rol. Cumple, representa, vamos a volver a decir esto, porque no es que la mujer de carne y hueso... No es que hace de hombre, no tiene nada que ver eso. No, absolutamente. Por eso. No, ni tampoco tiene que por qué ser medio masculina. No, claro, no. No, nada que ver. Ese es un criterio relativamente facilista, digamos. Sí, machista también. Propiamente, quizás también. Claro. Esa otra mujer sería el embajador, el que representa a la función simbólica paterna. Claro. Representa a esa función, está encarnada en ella esa función ante la dupla madre-hijo. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Si hay algo que nuestros oyentes, todos ustedes, que siempre anhelamos que sean tantos, no pude ser más clara, queda abierta la posibilidad de que se contacte con nosotros a través de todos los medios que siempre recibimos para contactarnos y podemos contestar alguna duda o no, o algún interés quizás particular en este tema. Y para terminar, porque te repito que es un tema bastante denso y bastante desconcertante quizás para sí, más, ¿no? Pero es muy importante también, Sí, para no creer que uno, el padre encarnado, el de carne y hueso, es el que tiene que hacer cosas para ser padre, ¿no? Exacto. No. Porque el ser padre es una función que lo trasciende al hombre. Y también la trasciende a la mujer, si fuera esa la tercera, una otra mujer. Así es. Bueno, y como cierre, digamos que esta función paterna, lo que dije al comienzo de este pequeño bloque, constituye esta función, ¿no?, que es representada por el padre de carne y hueso, por ese hombre real o por esa mujer real, constituye el centro mismo en la organización psíquica de cada uno de nosotros. O sea, es fundamentalísima esa función paterna para que nuestro psiquismo se organice. Y desde luego que el no un funcionamiento, digamos, o una el no cumplimiento, el no ejercicio, el que no se dé cabalmente esta función paterna, trae cuadros psicopatológicos, Oscar. Claro, claro. Sí. Graves, muy graves, por otro lado. Por eso, felizmente, esto sucede en la enorme mayoría de nosotros. Hay alguien que representa esa función. Claro, claro. Es nuestro padre, o una otra mujer, en el caso hoy, en nuestro siglo, en una pareja de dos mujeres, que una es la madre gestante, llevó adelante el embarazo, y la otra no. Sí. No quiero complicar más la cabecita de ninguno de nosotros. No, pero es interesante para seguirlo en otro momento, si te parece. Sí, sí, sí.